Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy estamos en plan locurillas y vamos a tirarnos a la piscina sin red. Y el programa de hoy, como habréis visto en el título, que aún no lo tenemos muy claro cómo bautizarlo, pero será algo parecido a revolviendo la basura o entre contenedores y movidas así. Pues lo que vamos a hacer es investigar el disco duro del otro de manera aleatoria. Y entonces van a ser 10 bandas, 5 nacionales y 5 internacionales, y las letras pues saldrán dependiendo de la suerte. Muy buenas, Aritza, ¿qué tal estamos? Pues muy buenas, pues ya deseando empezar a revolver la basura. Oye, mi disco duro no tiene basura, simplemente no todos sabemos... tenemos mucha basura. Bueno, va a ser. Y además, a mí me encanta la basura, ¿eh? Lo digo en serio, a mí me encanta comer basura. Me encanta escuchar discos de mierda. Sí, a la gente encima, eso no lo entiende. Pero me gusta tanto escuchar las cosas que me gustan como escuchar y tener discos de mierda solo para cagarme en ellos. Es que a mí eso me encanta, en serio, de verdad, ¿eh? Porque eso forma los criterios también. Claro, es que si no, no puedes rajar. Porque tú dices, este grupo es una mierda y tal, pero he escuchado dos canciones. No, yo te digo que es una mierda porque me he escuchado el disco 10 veces y dirás, sadomasoquista, ¿no? Es criterio. Bueno, en mi disco duro en principio no creo que haya mucha basura, solo que creo que puede haber lo que se llama el símbolo de Diógenes, que estábamos planteando poner la canción de los Lendakaris muertos, la del síndrome de Download para empezar, pero lo dejamos ahí como anécdota. Simplemente que igual sale alguna banda que yo te digo, pues no tengo ni idea, ¿qué es esto? Pues de repente dices, estoy moviendo aquí los papelillos, ¿no? Y pues no sé. Entonces lo que vamos a hacer es eso, va a ser todo aleatorio, una locura. Y os vamos a ir contando, pues según aparezcan, pues buscaremos información o lo que sea. Así que nada, pues vamos a empezar directamente con la primera letra. No sé si te apetece que hagamos intercalado banda nacional e internacional o ponemos... No sé. Claro, la cuestión es que no se repitan letras. Venga, vamos a intercalar. Sí. ¿No? Bueno, que no se repitan letras, por ejemplo, si sale internacional y, pues que no salga en el otro. No sé cómo hacerlo. Bueno, vamos a plantear la primera letra. A ver, dale a... tira el dado este. Es que lo iba a hacer en papelitos, como la otra vez. Pero he buscado una alternativa ecológica. Ahora ya nos hemos subido al carro de la tecnología con Instagram y demás, y ahora ya tenemos dados digitales. Sí, sí, bueno, de letras, ¿eh? Sí, sí. Venga, a ver, ¿cuál es la primera letra? Vamos a ver... No sale, espérate. La Z, joder, este échalo a suerte es bastante rebuscado, ¿eh? Me cago en todo, la Z, putas. A ver, ¿y de qué? ¿De nacional o de internacional? Internacional. Internacional. Venga, a ver. Es que es más probable, ¿no? Que haya algún internacional. Internacional, pues que yo recuerde, tengo pocas en los dos, ¿eh? No tengo muchas. Bueno, yo no puedo mirar, ¿no? Me tengo que tapar los ojos. Sí, bueno, claro, ahora es aleatorio, pero espera, ahora te digo. Pues ya verás cuando traiga mi disco duro, que ahí hay mierda, pero vamos, más mierda que en Génova. Vale, ya nos hemos introducido en el disco duro. Vamos a ver. Ahora la cosa es que como la Z va a haber muy poco, yo simplemente voy a mover el ratón y tú dices ya, y entonces donde caiga. Vale. Vale. Ri. Ya. Pues no le he dado, venga, otra. Ya. Vale, Zebrahead, joder, parece que no hemos pensado. Muy no, bien. Vale. Bueno, muy igual. Bien, Zebrahead. Bueno, pues ahora de. ¿El disco también aleatorio? Uh-huh. Venga, pues dime ya. Todo. Ya. ¿Cómo que todo? Todo aleatorio. No, vale. No, pero dime. El disco y la canción. Vale, vale. No, también la discografía entera por orden. No, sí, ahora sí. Venga. Y. Tienes que subir más arriba, es que el ratón está abajo. Ah, joder, y ya. Vale, del Fénix. Oh, gran disco. Bueno, 2008. Vale, pues el tema también aleatorio, ¿no? Entramos dentro. Por supuesto. Trigiri. Ya. Vale, pues Dead by Disco. Grupazo, Zebrahead. Sí, de este no vamos a poder decir mucho. Este no hay Diógenes. Esto está ahí porque tiene que estar. Sí, así sí. Vamos con el tema. Bueno, a tope ahí con los Zebrahead. A tope. Sí, señora. Madre mía. Es que parece que es aleatorio y que lo hemos pensado. Bueno. Vale, pues ya hemos hecho una internacional. Uh-huh. Así que ahora toca otra. Nacional. Nacional. Vale. Pues vamos a ver. Ah, primero la letra. Uh-huh. Chan, chan, chan, chan. Joder, ver. Es que la Q, es que hostias. Bueno, la Q tampoco tengo muchas. Menudas letras más raras. Bueno, igual reiniciamos la página, pero en la Q tampoco tengo muchas. Bueno, bueno, a ver, Riz, ¿tienes algo en la Q? Sí, sí, pero de Diógenes no. Solo tengo dos, tío. Vale, vale, pues. ¿Cómo hacemos? ¿A cara o cruz? A cara o cruz. No tengo moneda. Pues. Espera, voy a poner una moneda. No, a piedra, papel o tijera. Yo cara. O sea. Yo la primera opción, tú la segunda. Ah, vale. Vale. Una, dos y tres. Una, dos, tres. Vale, pues yo la primera. Vale, pues. Pues vamos con Quagar. Y Quagar solo tiene. Bueno, tiene. Solo tengo un disco, así que va a ser un tema de este disco. Uh-huh. Tendrán más, seguro, pero. Y yo los conozco solamente de nombre, tampoco les he hecho mucho caso. Los vi en el Inferno. Uh-huh. Elegantes. A ver, uno, dos, tres. Ya. Joder. Viva la tecnología, venga, otra vez. Ya. Vale, My Anger Runs. Pues vamos con este tema. Muy bien. We're not to cry for everyone. You see in this fall, would you cry for me? You wait to flow me, wait to flow me, wait to flow. Bueno, nos ha tocado la balada, ¿eh?, del disco. Sí. Pero baladón, ¿eh? Con lo que me gustan a mí las baladas. Bueno, eso, ese argumento yo creo que lo estamos desmontando cada vez más. No, es, no es un argumento. Pero sí, luego, luego traes cosas... Ya, pero traigo baladas buenas. Sí. pero qué coros, ¿eh? Qué guitarras, bueno, súper. Sí, no, son nada muy profesional. Creo, sí. Creo que son bilbaínos. Uh-huh. Pero bueno, para no arriesgarnos, Euskal Herria. Vale. que estas cosas... Súper rico, un tema de casi 9 minutos, pero de esos que no aburre, porque es, va pasando como por todas las fases uh-huh. emotivas. Muy guay, muy guay. Para rato pensábamos que era la balada, decimos, bueno, aquí, ¿no? Pues, bueno, y para rato pensábamos que duraba 9 minutos. Sí, pues el número 5 del disco, más o menos, igual la, sobre la mitad. Uh-huh. Va a quedar guay. Bueno, pues vamos con la siguiente internacional, a ver qué sale ahora. La ñ, no, internacional ñ no hay. A ver qué va a pasar aquí. Seguro que aquí no hay, tampoco. Vamos a ver. La L. Bueno, la L, la L. Hay la L bastante... podríamos decir que es está dentro de las letras normales del abecedario. Y sí, aquí hay bastante material. E incluso no sabría decirte si Diógenes. Bueno, de hecho, igual no cabe todo en la pantalla. Está cargando. Es que está revolviendo la basura. Ya, sí, sí. Está el compactador ahí. Sí, sí, sí. Hay muchos, sí. Bueno, está. Sí, yo también tengo discos duros. Ah, bueno, no, ya está. Ah, pues no. Ay, no, que estoy caro. Aún estaba en la nacional. Enhorabuena, venga. Venga, ya estamos. Venga, ya. Espera, otra vez. Ya. Joder, no. Esta no, porque ya la puse hace poco, Lord of the Lost. Y ha salido esta y queremos banda nueva. Vale. Pues... No, pero más que nada porque esta ya ha salido y. Y es que no hay ninguna sorpresa con eso. Venga, pues. Pero muy guay, ¿eh? Si te gustó, o sea, cuando me contaste lo de Blood Angel, no son exactamente Blood Angel, pero la voz es en ese tipo y yo creo que te podrían gustar. Piba. Joder, no, Linkin Park, fuck you, tío. Ah, pero es que entonces no es entonces no es al azar. Bueno, pero es que es con... Bueno, venga, vale, pues Linkin Park. Pero igual sale una peste de canción. Eso es, vale, venga. Igual sale una peste, ¿no? Ya. Del Living Thing. Uy, sí, fácilmente va a salir una peste. Sí. Pues yo no tengo ni idea. ¿Ves? Esto está aquí, pues porque es Linkin Park, dale. Pero. Ah, bueno. Ya. La última del disco. Sí, pues yo ya te puedo adelantar que sí, que bastante peste. A mí este disco me gusta. La primera es un temazo y tiene varios temas buenos, pero esta no se cuenta, vale, entre ellas. Pues el último tema se llama Powerless. Pues vamos a ver. Y es Powerless de verdad. Sí. Your skeletons when I had shown you mine. You woke the devil that I thought you'd left behind. I saw the evidence, the crimson soaking through. 10,000 promises, 10,000 ways to lose. And you held it all. But you were careless to let it fall. You held it all, and I was by your side, powerless. Emptiness that words cannot defend. You'll never know what I became because of you. 10,000 promises, 10,000 ways to lose. And you held it all, but you were careless. We'll be right back. Approve con Linkin Park. No sé, a ver. Hombre, a ver, yo creo que después de una balada jarroquera de 9 minutos, pues un tema con tantísima pegada está guay, ¿no? ¿Eh? Bueno, hemos recuperado la energía que habíamos perdido. Claro, joder. Yo creo que casan muy bien juntas, ¿eh? O sea, una te baja y la otra ya te hunde en la miseria. Madre mía, pero qué es el libro más terrible. Bueno, terrible no, perdona, ¿eh? La de Ecuador está muy bien. Pero, bueno, no sé. Que igual la cortarías de tiempo. Sí, sí, sí, ya le quitaría 7 minutos o así igual. Hombre, igual, claro, es que tiene muchos partidos. Ya, como la de Linkin Park. No sé. Igual aquí ya se les veía, eso es de 2012, ya se les veía un poco el ramalazo. Sí. Por donde... Sí, sí, sí, luego lo empeoraron mucho más, pero sí. A ver, electrónica. Ese disco tiene varios temazos, ¿eh? Lo que pasa es que luego hicieron canciones mal. Pero bueno, ahí está. Bueno, hacía mucho que no la escuchaba, de hecho. ¿Y qué tal el reencuentro? Pues me sigue pareciendo la misma mierda que cuando la escuché la primera vez, sinceramente. Es que cuando se tiene criterio... Esto lo dice un gran fan de Linkin Park, que parece que yo no, que Linkin Park... Yo los amo, ¿eh? Y este disco, de hecho, está original en mi estantería junto con todos los demás, pero es bastante mierda. Es Diógenes para una canción. Bueno, es Diógenes, pero tiene su razón. Yo no podría dormir tranquilo si no. Claro. Bueno, pues venga, vamos con la segunda nacional. A ver qué venga, letras salen. A ver qué letras salen. Ya no puede salir, súper difíciles. Uy, la L. Pues nada, no. Tiramos otra vez. La U. Bueno, venga. La U, interesante. Yo creo que algo hay, no mucho, pero. Vamos a ver la U. Vale, y ya. No, venga, tienes que otra vez. Sube. Ah. Ya. Universal Fall, vale, esta es una banda que reseñé yo el disco. Es modernito. A ver, ¿ves lo que tiene EP 2018? Vale. Sí, bueno. Vale. Ya. Pues vamos con Inside. Hostia, están tocando las números 5, sí, me estoy dando cuenta. Yo estoy dando aquí vueltas, no sé. No sé. Es que. Bueno, no sé bueno. Lo que está haciéndome así. A ver, esta Inside You, ¿qué tal? Va. My face. We are fulfilling our lives. But Bueno, pues desde Zaragoza, Universe Fall, ya ni me acordaba, es que le hice en 2018, es que al final acabamos haciendo tantas cosas. Sí, está bien, sonaban un poco genéricos a lo mejor, pero... Sí, igual lo que te decía, igual no es el mejor tema del EP, pero es que ya ni me acuerdo. Ah, pero bueno, o sea, no suena mal. No, de hecho estaba revisando la reseña y les di un 4, y yo no le doy un 4 a cualquiera, la verdad, o sea que... Un 4 sobre 5, aclaramos, ¿eh? Sí, eso es, perdón, sí. Bueno, pues nada, vamos con la tercera banda internacional, Limp, a ver qué letra nos sale. Bien, vamos a tirar... La pues, A. Bueno, la A va a haber mucho donde elegir, la verdad. Vamos a ver. El A... Y a ver si nos sale el tema 5. Mira, es que la A, mira, tengo para bajar. Bueno, primero vamos a hacer así, para que me digas parar, vale. Y así solo va a ser desafío. Eso. Ya. Vale, y ahora... Tienes que subir el ratón. Ya. No has dado nada. Bueno, pero estaba aquí. Apocalíptica. Joder. Hacemos otro tira. Pues si ha tocado apocalíptica, pues ha tocado apocalíptica. Bueno, pues apocalíptica. No sé. Bueno, hay bastante disco. Sí, ya. Walls Collide, vale, el 2007. Y ya. Venga, el tema 11. Peace. ¿Los has escuchado? Ese tema, o ese disco. El disco sí, vaya, este disco yo tengo varios, bastantes de apocalíptica. Yo es que creo que quitando el... cuando hacían lo de Metallica, igual el primer disco después que ya sacaron como tal ellos, que no sé, este. Sí, a mí nunca me han gustado mucho hasta el Shadowmaker, el último, que además es bien directo y así, y claro, con batería y voz ya es como más banda, ¿sabes? Sí. Ya es... Yo los vi en el Sonisphere. En el central de aquí de Pamplona, en la gira del Shadowmaker que hicieron. ¿Con el central? Sí, cuando se abrió el central. De hecho, iba con un amigo y se quedó sin entrada. Pues no hace mucho de eso, ¿no? Bueno, ya 3 años ya ahora sí. Bueno, sí, como sí. Correcto. Sí, sí. Vale, pues ven, vamos a ver qué tal este pis, a ver si no es una mala. Thank you. Bueno, bueno. Oscuros y densos, ¿eh? Sí, pero bueno. Para bien, no para mal. Sí, pues el sonido apocalíptica, ¿no? En esta época ya para mí mejor, con batería y demás. Sí, y ese sonido que es como de guitarra, pero que no es de guitarra. Sí, sí, bueno, ahí está su gracia, claro. Ya, pero lo está tocando todo temas medio tranquis, ¿eh? Sí. Excepto dos. Sí, sí, sí. Igual es programa para echar la siesta. Puede ser, podremos avisarlo. Sí. Luego ya cuando tengamos ya el concepto del programa entero. Claro. Igual podemos eso, revolviendo la basura en sueños. Claro. O algo así. O algo. Bueno, venga, pues vamos con la siguiente nacional, a ver qué letra nos sale. Vamos a ver. La K. Joder, tío, me gusta. Esto es ir a joder, o sea que no tengo tanto. La K de Calimocho siempre es buena letra. Hostia. Es que te juro. Bueno, igual, más que en la Q tengo, pero... Sí, joder, es que ¿qué grupos hay que se llaman, que empiecen por Q? Que yo tenga, bueno... Muy poquitos. Sí, a ver... Queens of the Stone Age... No, con cara, que estamos en Nacional, hombre, si tú eres... Para. Casi, ya. Cates, vale. Vale. ¿Te suenan Cates? Sí, tocamos una vez con ellos, creo. Ah, en un pueblo ahí, en... En, no sé, en Urrechu, iba a decir, no me acuerdo, un pueblo del norte, sí, sí, sí, buena gente. Sí, bueno, el disco es Sign de 2017, vamos a ver el tema. Triqui. Ya. Uy, el 4, casi el 5. Es que claro, como estoy haciendo el círculo así, claro. Igual coincide. Venga, pues vamos con este Egarriz. Itxitako ate guztiak zabali va por tú, ames tú. Desde Leiza. Muy bien, ¿eh? Ya nos hacía falta esos guitarracos, esos guitarrazos y esos guturales. Movimientos, sí. Un poco sí, de movimiento. Sí, y buen tema, buen tema. Desde casa. Bueno, desde casa, cerca, prácticamente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. El azar ha sido bueno en esta ocasión. Nos ha dado un poco de tregua. Vale, pues vamos con la cuarta banda internacional. A ver qué letra sale, de verdad. Yo no sé qué esperar. Vamos a ver. Bueno, la O internacional puede ser interesante. Sí, bastante jugosa. Aquí yo creo que también va a haber mucho de rascar. A ver qué toca. O sí, pues menuda novedad. No creo, pero vamos a ver la O. Vale. A ver, ya. Om Yousa. Hostias, ni ¿no? idea, ¿eh? Vale, yo sí. Me sé. Joder, y tienen discos, ¿eh? Sí, y más que ahora te explico. Ya. Vale. Kouhinri Rashid. ¿Japoneses? Sí, por ahí, de Asia. Digamos Asia, diría japoneses, pero bueno. No, es que el idioma es japonés. Pues o sea, ya está. Que me imagino que serán japoneses. Sí, porque si no saldría otra cosa, sí, ¿verdad? Sí, sí. Como los brothers. Y ya. Bueno, upa. Bueno, venga, la 1. La 1. Vamos a elegir. Bueno, pues la de Rashid. Bueno, antes de ponerla de comité, si este grupo se lo conozco, es. Eso es un rollo, creo recordar, ahora no sé si me equivocaré, pero medio power metal, pero eso es como lo hacen en ellos. Japón. O sea, y mezclando muchas cosas, o sea, yo tengo power metal porque me suena... Power eso, metal pero con voz japonesa. Sí, rara... Sí, que es extraño. Sí. De hecho, sí, este sí. Grupo es raro, pero tiene un algo. Uh-huh. Así que nada, pues vamos con este Rasetsu. We'll be right back. La reunión del yin y el yang, Yosa. Bueno, más que, bueno, eso tenía ese toque power. Sí, un poco heavy, toca, ¿no? Pero más heavy que la voz, pues te puede gustar o no. Sí, voz dramática japonesa de estas que les gustan tanto. Sí, sí. Sí, sí, suele sí ser bastante particular. A mí esas voces del power y el heavy japonés, lindo, pero me suenan a telenovela. O sea, es como decirte, o sea, como un dramatismo impostado ahí, en plan. Oh. Sí, bueno, ya has visto que llevan pintas y bueno, demás. Sí, lo de las pintas es algo muy típico, pero no solamente entre los músicos japoneses, entre los japoneses en general, ¿eh? No, sí, pero bueno, a mí no me gusta. No, a mí me parece muy bien que lleven, pero eso, son bastante pintas en general. Todos súper monos. Sí. Bueno, monos, sí. Monos de decir ahí la foto. Sí, un poco frikis, ¿no? Pero bueno, pues el rollo que les gusta. Sí, sí, sí. Pues eso, un poco más. La verdad, está bastante bien, ¿eh? Sí, curiosos, por lo menos. Sí, algo diferente. Y así. Vale, pues vamos con la siguiente nacional. A ver qué letra nos tocamos. Vamos a ver. La F. Bueno, la F nos puede dar bastante juego. Curiosa letra. ¿Por? Es como una E, pero le falta un palito. Ah, bueno. Vamos a ver, la F. De aquí. Sí, tengo cosas. Vale. Ya. Vale, Flames at Sunrise. Buena idea. ¿No? Vale. Bueno, yo sí. Solo vale. Tienen un disco, por sí lo que veo. Ya. La 6. Never Coming. Vale, pues esta banda es bastante nueva. El disco a mí me gustó bastante, lo que pasa es que los vi en directo y me dejó bastante fría. Me pareció que en disco era más que lo que ofrecían de momento en directo, pero como todo, igual es que acaban de empezar, se tienen que pulir, pero me quedé un poco a medias. Y nada, el estilo, pues ahora lo veréis, pero... Pues quedarte un poco fría con una banda que se llama Flames at Sunrise, hostias, sí, chico, ¿eh? Yo qué sé, los vi ahí en la Tunk de pero... y mira que eso es cercano, pues estaba adelante, pero... Pero merece bastante la pena, te digo. Igual pasa un poco como con In Flames, ¿no? Que de ya más nada. Ahora no, ahora creo que hay más luces que llamas. Sí, Insiesta o... In Lights. Sí. In Lights, en luces. In Graves. En fin. Bueno, pues vamos con este tema de Flames at Sunrise, de su disco 2017, Born in Embers, y el tema se llama Never Coming Home, Part 2. Bueno, pues desde Barcelona, Flames at Sunrise. Curioso tema, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho. Es que el disco, ya te digo, está muy bien. Esta canción es, pues eso, es cortita, es más mucho sentimiento por parte de Eve, se llamaba la chica. Uh-huh. Bueno, ahora no sé qué es. Bueno, pues eso. Que muy guay. Ya tiene unos años el debut. Bueno, el disco en completo de 2017. De 2017, vaya. No, bastante bien, pero te digo que aún me parece que, por lo menos en directo, que pueden dar mucho más de sí. Uh-huh. Pero totalmente recomendados, no sé, a mí me gustaron. Me parece muy guay. Pues nada, a ver si se pasan por aquí y lo puedo comprobar yo también. Bueno, claro, es eso, desde Barcelona, una vez que les vi, pues coincide en un festival ahí con más bandas, pero de momento no sé si se ha movido mucho más. Uh-huh. Y nada. Bueno, pues vamos con la última internacional. A ver qué letra nos toca. Vamos a ver. La V. Ostras, mira, no se ha repetido ninguna. Y, o sea, esto de verdad. Bueno, la V internacional yo creo que también puede dar bastante juego. Yo creo que ahí tengo bastantes cosas. Un poco exagerado, como en la L, por ejemplo, que hay páginas y páginas. Pero bueno, primero ahora hay que elegir un... Vale, ya. Vale. Ya. Uy, ya. Vale, voices and... Uf, veces. Bueno. Vale, pues te diré que esta tiene banda... Esto tiene pinta de... Me la voy a jugar, sí, me la voy a jugar. ¿Tiene pinta de autotunero y de palero melódico chungo? Quizás, lo de autotune no me acuerdo. Sé que es algo de metalcore. Pero metalcore de gominola y colorines. Pues la verdad es que no, mira, en esta vamos a buscar porque no lo recuerdo. Pero si me la puse es porque si me gustaba alguna cosilla. Pero no lo voy a buscar. Más lo que me hace sospechar el nombre, pero. Sí, toda la pinta. A ver. Voices and Bezos. Bueno. Si lo ponemos así, a ver si sale algo. Pero no. Pero vamos a ponerlo así. Post-hardcore electrónica de Pittsburgh. Sí. Creo que puede ir por donde digo yo. Sí. Vale, pues mira, aquí está. Pues vamos a ver. Claro, tenemos que y elegir un temita. Eso es. Vale, pues solo tengo el 2012. Rebuilder. Que, bueno, supongo que habrán sacado algo más, o igual solo fue esto. O no, hay muchos grupos de estos que sí. Tuvo este estilo una época y muchos grupos sacaron un disco o dos y desaparecieron. De hecho, a ver, ¿no? Vamos a mirar. O sea, discos, que... mira, solo tienen este disco. Bueno, ya se ve unos flequis. El flequis. Sí, unos flequis. Ya se ve, sí. Sí. Vale, pues vamos a decir el tema. Ya. El 5, qué sorpresa, ¿eh? No, el 5, el 5. No, igual cae una balada. El 5, el 5. No. ¿Ha tocado el 5? Pues el 5, es cosa del azar. No, joder. Looking for the answer. Pues bueno, he acertado, ¿no? Sí, total. Pero tampoco me he desencaminado con lo de Metalcore, pero no me acordaba yo de esto, la verdad. Sí, es que salió mucha mierda, ¿eh? Yo tengo porquerías de estas, pero a montones, ¿eh? Grupos de estos autotuneros que salieron en aquella época, a principios de esta década, más o menos, y finales de la anterior. Y aunque había algunos buenos y tal, pero la mayoría era basura. De hecho, es que no sé cómo tengo esto, porque el tema que hemos escuchado no es con el que, ¿sabes? Siempre hay uno que dices, ay, me lo pillo porque me ha gustado, pues esto no. Y curioso, ¿eh? Ha terminado para empezar el siguiente, sí, pues sí. Os quedáis con las ganas, o sea, lo buscas. Pero ha sido cutre hasta para eso, ¿no? O sea, pues por eso en la siguiente pista, es que no sé cómo decirte. No sé. No, pues hay bandas que hacen. Sí, finales, pero. Pero no ha quedado curioso. Hostia, no sé. De una manera muy cutre de acabar la canción. Uf. Bueno, pero bueno, no me parece menos cutre que la canción en sí. Quiero decir, es que ¿sabes? Sí, un poco sin más, ¿eh? Sí, ¿cómo se llamaban? Voices and Vessels. Voices and Vessels. No sé lo que es Vessels. Pues, pero no sé. Bueno, yo qué sé. Bueno, ya vemos que no. Voces y azúcar. Sí. Será, o... Venga, vamos a buscar. Mira, ya te vale, con el azúcar. Que vamos a buscar qué es. Y ahora no aparece. Voces, no. Voces y diabetes. Este tipo de grupos y así, pues. Es que también los nombres, la verdad, eligen unos nombres muy raros. Sí. O sea, ahora estos, a ver, pues. A ver qué es, ¿eh? A ver, Vessel. Navío, embarcación. Voces y barcos. En serio, el grupo se llama Voces y Barcos. O sea, que podía. Igual es una expresión en inglés. Sí, como pero... lo de los asquerosos de aquí, de barcos y putas, pero a la americana, voces y barcos, ¿no? Buah, no sé. Es que una es machista y asquerosa y la otra es directamente. Ya. Imbécil. No, pero este igual también puede ser voces y recipientes, voces y vasijas. Claro, porque. Voces y vasos sanguíneos, ¿no? Y porque lo que porque que voces y vasijas queda mucho mejor que voces y navíos. Ay, por favor. Sí. No lo puedo creer. No, yo habiéndoles oído, yo creo que en su cerebro, evidentemente, será voces y vasos sanguíneos. Yo creo, ¿eh? O sea, me parece lo más lógico. Habiéndoles oído y así, ¿sabes? Bueno, vamos a ver cómo cerramos esto, porque. No sé si como lo han cerrado, intentar... como lo han cerrado ellos. Sí, ¿no? Wow. Hostia. Bueno, nos queda la última nacional. O sea, alguien tiene que subir aquí el nivel, digo, espero. Venga, letra. Uh-huh. A ver si toca una letra guay. La B. Bueno, la B, igual. Mira, pues era la V la anterior. Pues uh-huh. Esta es la B. Muy bien. Vamos a ver. A ver, la B en nacional. Pues yo creo que aquí va a haber bastantes cosas. Y bien. Va a haber un buen sample. Hostia, estoy muriendo. Vale. Ya. Vale. Y bueno. Ahora vamos a hacer el caro caído en esa, pero. Sí, no sí, sí, sí. Vale. Ya. Boira. Vale, pero Boira ya los hemos escuchado. Sí, vale, pues venga, otra búsqueda. Vale. Ya. Vale, Bluetooth Slaughter. Venga. ¿Los conoces? No. ¿De nombre tampoco? No, me quiere sonar, pero no, yo creo que estoy pensando en otro grupo. Sí, igual, pero nombre. No, estaba pensando en Brutus Doubters, que no tiene nada que ver. Sí. No, creo que no los conozco. Vale, pues tenemos dos discos, así que hacemos como antes. Vale, piedra, pelo, tijera, eso es. Una, dos y tres. Vale, pero ¿quién era el primero y quién era el segundo? Ah, bueno. Es que, claro. Ah, bueno, pues no, es que lo hemos dicho, vale, venga, pues. Tú el primero y el segundo. Venga, va. Una, dos y tres. Pues del Humani de Crementi de 2013. Luego tienen otro de 2017, pero vamos con este. A ver, vamos a. Yo creo que igual escuché más el. No, este sí. Sí. Vale. Ya. No. Yeah, la número 5. No. Bueno. Me niego. Venga, vale. El último, lo voy a poner en grande, pero es que no puede ser esto. Ya. No, pero. ¿Ya? Venga, Great Clouds of Burnt Skin. Y tenía que ver todo con la intro. Uy, pues la intro estaba a punto, ¿eh? A puntito. Bueno, pues venga, vamos a terminar con ese tema de Brutal Slaughter. Bueno, pues hemos terminado en condiciones, ¿no? Sí, muy curioso el contraste entre cielo y el infierno. Sí. La verdad, me alegro de acabar el programa en el cielo. Sí, desde Cádiz. Y... Brutal Slaughter desde Cádiz. ¿Qué te ha parecido lo que has escuchado? Pues bien, la verdad que... ¿Estás más tucho en esas sonoridades, como quien dice? Sí, bueno, hombre, a ver, evidentemente mejor que los voceras esos, pues... Que las embarcaciones evidentemente y... eso es mejor que los barcos y gritos. Pues bien, bien, bastante bien. Yo no los conocía, la verdad. Suenan ahí como bastante pros. Sí, además este es del 13, o sea, no es ni siquiera del último disco. O sea que, sí, bastante guay, por lo menos ha terminado bien la cosa. ¿Sí? Nuestro azar de letras ha sido un poco cruel, ¿eh? No sé cómo decirte. Hemos tenido Z, Q's, V's. Bueno, pero ha estado bastante bien. ¿Qué te ha parecido este primer revolviendo la basura en pues, este caso? Muy bien. A ver, me habría gustado que hubiera salido más basura. Como lo de las voces, porque yo disfruto mucho revolviendo la basura. O sea, bueno, es que ya te dije que yo. A mí me gusta mucho revolcarme en la mierda, entonces, no sé. Te digo que suelo cada poco repasar un poco y para ahorrar espacio y pues eso, para ser efectiva, ¿no? Claro, yo como no lo hago, cuando hagamos un siguiente revolviendo la basura con mi disco duro, os garantizo que saldrá basura de verdad. Bueno, igual el azar es tan caprichoso como estas letras y salen bandas. Ya. Porque aquí, pero yo igual tengo más basura que bandas decentes, ¿eh? Bueno, ¿tú crees? Sí. No sé yo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? También. Que yo tengo mucha mierda, ¿eh? Pero... Soy un poco como un escarabajo pelotero con todo este tipo de bandas de mierda, las voy recogiendo y las voy acumulando, ¿sabes? Joder, va. Estamos diciendo eso y luego hay alguien que dice, ah, pues a mí me gusta. Pues bueno, es por ejemplo los voices estos, pues claro, un poco decepcionante. No pasa nada, pues que sepas que te gusta un grupo que es una mierda. Ya está. Según no pasa nada. Nuestra opinión, que luego las opiniones hay muchas. Pues nada. Bueno, vale. Sí, ¿no? Pues nada, pues esperamos que hayáis disfrutado con este amplio setlist, cosa rara. Sí. Ansiosa estoy de grabar, de que hagamos el tuyo. Pues sí, porque yo también. El azar vendrá de mi mano, igual las letras eso son es más benévolas. Ya veremos, a ver, ¿no? En cualquier caso, este ha sido divertido y bueno. Ameno. Ameno. Esperamos dependiendo del tema. Sí, esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Y antes de que Sonia despida el programa, pues me despido yo y os digo que esto ha sido un azar inocente, pero que el azar es muy malo. No hagáis caso a lo que dice Carlos Sobera en la tele, que sí, eso es muy malo. Las casas de apuestas. No juegues. Y que el azar no es inocente. Y nada, nos vemos en otro programa. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en un programa más, hoy, con toda la razón, con esta amalgama de sonidos, cosas, demás. Y nada, pues esperamos, como siempre, que si no conocíais alguna banda y os ha picado medianamente la curiosidad, pues investiguéis más. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.